tal familia bellísima de María Visión? Les saludo con mucho gusto. Yo soy tu hermana en Cristo, Lupita Venegas, y estoy feliz, como siempre, de poder entrar a través de esta ventana maravillosa que es María Visión, a tu hogar, a tu lugar del trabajo, al sitio donde te encuentras alimentando tu alma a través de María Visión. Pero lo más feliz que me hace es entrar a tu corazón. Y eso queremos, entrar a corazón, pedirte que te alegres. Un corazón que está lleno de Dios es un corazón alegre. Por eso siempre te pedimos un favor, Meche y yo, alégrate. Meche en este momento le mando un saludo, está transmitiendo un programa de radio. Nuestra misión es permear los medios de comunicación con la presencia de Cristo. Y entonces, ventanita que se abre, oportunidad, ahí estamos trabajando. Y en este momento nos partimos en dos, las dos, y ella está en radio mientras yo estoy contigo en esta pantallita de María Visión. Pero el día de hoy tengo un programa precioso, estoy segura que va a ser muy útil para ti. ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo resuelvo mis conflictos emocionales? Mira, ¿cuántos problemas hay allí afuera? ¿Cuántos problemas están tal vez rodeándote, bombardeándote ahora, precisamente hoy? Saliendo de misa esta mañana, una señora me aborda y me cuenta la difícil situación en la que se encuentra cuando un marido le dice después de 25 años, ya me voy, ya no te quiero. Y ella dice, ¿qué hago? Estoy desesperada, siento que no puedo más. Ahí, entre lo que pasa afuera y lo que tú puedes responder, están tus emociones. Y la forma en que las manejes será clave para que resuelvas a favor o en contra de ti misma, de tus circunstancias, de la voluntad de Dios. Así es que hoy vamos a aprender a tener un sano manejo de nuestras emociones, a dar solución la más creativa posible, la más cercana a la voluntad de Dios cuando tienes un conflicto emocional. Pero es un programa especial porque la Virgen nos ha regalado algo. Está conmigo un especialista en este tema que es Osvaldo Cuadro Moreno. Ya te platicaré de él. Antes te quiero motivar a que formes parte de este programa llamándome, dejándome tu mensaje, invitándote a que colabores al sostenimiento de María Visión. Cada vez que tú marcas 01900 y el número de nuestro canal, hay una parte pequeñita, se hace un cargo a tu recibo telefónico, pero una parte de ese cargo entra al sostenimiento de María Visión. Así es que marca sin miedo, pensando que además estás contribuyendo al sostenimiento de este canal. Te invitamos a que en todo momento pienses, María Visión no tiene comerciales, María Visión se abandona a la Divina Providencia y este canal de María se sostiene por corazones generosos como el tuyo, que se deciden a aportar una cantidad. Si puedes hacerlo mensualmente, si puedes hacer un compromiso hoy de cara a Dios, de cara a María, hazlo y toma los números de cuenta que aparecen durante los cortes y marca también el número 01900 y participa. Aparte, es un ganar-ganar, hombre. Estás contribuyendo a sostener María Visión, te estás llevando algo de nosotros desde participar en el banco de oración. Todos aquí hacemos oración constantemente, has visto el Santísimo expuesto, la cantidad de peticiones que llegan por oración y toda la familia de María Visión unida por ti, por tu inquietud. Así es que vamos a sostener el canal y además te vas a llevar unos boletos para una conferencia extraordinaria que ya vas a conocer a Osvaldo Cuadro Moreno y él va a impartirla muy pronto en nuestra ciudad, en Guadalajara, Jalisco. Si quieres informes, hay que hablar al canal, te dan todos los informes. Esta conferencia se llama ¿Cómo manejar mis conflictos emocionales? Es extraordinaria, va a ser muy pronto en nuestra ciudad. Pide informes y te vas a llevar boletos. Yo tengo 10 boletos ahora y ¿sabes qué quisiera? Voy a dar 5 pases dobles. 5 personas serán ganadoras y se van a llevar 2 boletos cada una para asistir a esta conferencia que vale en verdad mucho la pena que escuchemos. Osvaldo Cuadro Moreno, que ha sido catequista por muchos años, que conoce profundamente la naturaleza humana, un hombre preparadísimo no solo en antropología filosófica, sino en teología, en psicología y en otros campos que le han permitido enamorarse del ser humano. Un enamorado tipo Juan Pablo II y enamorarse de esta bellísima iglesia a la que tú y yo pertenecemos, que es nuestra madre y maestra. Entonces, de manera magistral, de veras va a compartirnos pues lo que él ha acumulado en su experiencia y en sus estudios, en su sabiduría. Así es que, ¿listos para empezar este programa? ¿Listos? Manejemos sanamente nuestras emociones. Les voy a presentar a nuestro invitado. Bienvenido, Osvaldo Cuadro. ¿Cómo estás? Lupita, tú hablabas de felicidad, yo estoy feliz aquí contigo. Qué bueno. Sí, porque estás dándole vida a un programa. La televisión, lo mismo que la radio, son mecanismos inertes si no les damos vida. Así es. Pero bueno, pero tú eres católica, ¿no? Claro que sí. Yo también. Bueno, si no tenemos el corazón de Jesús adentro, ¿cómo vamos a dar vida? Claro. Vamos a dar, como dije recién, mecanismos. Vamos a dar, qué sé yo, espectáculo. Pero el asunto es vida. Y lo que el hombre necesita hoy es vida, vivir. Bienvenido, Osvaldo. Yo creo que tú nos vas a dar hoy algunas claves para resolver nuestros conflictos emocionales. ¿A qué llamamos conflictos emocionales? ¿Qué son? Bueno, me estás haciendo una pregunta que no es simple, es un tanto compleja, porque los conflictos emocionales no son una cosa, son un montón de cosas, que generalmente proceden de problemas que yo tengo conmigo mismo, aunque parezca mentira. Entonces, le echo la culpa a otros que me quitan la paz. Nadie te puede quitar la paz si tú tienes paz. Nadie te puede quitar equilibrio emocional si tú tienes equilibrio emocional. Entonces, el remedio para estas cosas está en nosotros mismos. Y eso es un descubrimiento muy importante. De manera que yo no dependo de otros. Dios me ha hecho autónomo, yo puedo. Mira, yo estoy convencidísimo, y además estoy de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, que Dios nos creó para ser felices. Entonces, si no somos felices, hay algún diablillo que se ha metido ahí. Porque Dios nos creó para ser felices. Y es posible la felicidad. Mira, cuando la gente me cuenta cosas, yo veo la historia de mi vida. Yo las he pasado a todas, digamos. Yo tengo 11 operaciones, 11 cirugías. Y vivo feliz todos los días de mi vida. Mira, si me voy a estar acordando, tengo un marcapaso en el corazón que me importa. El asunto es que yo soy dueño de mi vida. Y no hay poder en el mundo que me impida vivir mi vida. Déjame interrumpir un segundito, Osvaldo, porque con frecuencia escucho mujeres que me cuentan esta historia, sobre todo mujeres, también los hay hombres, pero mujeres que me dicen, he sufrido durante 18 años o durante tantos años maltrato emocional. Entonces tú les ves el rostro desencajado, el rictus de amargura, y dicen que ellas son amargadas, infelices, porque el hombre las ha maltratado durante tantos años emocionalmente. Pero tú me estás diciendo que nadie puede afectarnos emocionalmente, que el conflicto es con nosotros. ¿Qué respondemos a una mujer que trae esta idea clara en su cabeza? Bueno, que se ha casado con un manipulador y el manipulador ha buscado a alguien manipulable. Así que se produce una simbiosis. Lo que en psicología se llama simbiosis. Es un manipulador con alguien manipulable. Porque si yo no fuera manipulable, no me pueden manipular. Lo mismo que los padres que se quejan tanto de los berrinches de los niños. Los berrinches de los niños son mecanismos de manipulación. Si no hay padres manipulables, no va a haber berrinche. Yo tengo 5 hijos. ¿Cómo nunca ninguno en su vida me hizo un berrinche? Claro que si me hacía un berrinche lo mataba, ¿no? Pero ¿cómo es eso? Eso es así. Entonces, depende, es una relación de dos. No es que otro tenga manejo sobre mí. Tú lo permites. Yo lo permito de alguna manera, pues. Mire, yo en esto soy drástico. Por ejemplo, con frecuencia me cuentan mujeres que el marido las abandonó. Entonces yo le pregunto, ¿cómo era tu marido? ¡Wow! Mi marido inaguantable por esto, el otro, el otro. ¡Ah, sí! ¿Y te abandonó? ¡Qué bien! Dime una cosa, ¿ya hiciste fiesta? ¿Llamaste a tus amigas? ¿Se dedicaron a bailar, a cantar? ¿Una linda fiesta? Porque se fue de una vez por todas, ¿viste? Entonces, si no hace fiesta, entras en lo que se llama duelo. Y el duelo puede oscurecer tu ánimo por mucho tiempo. Depende de ti. Entonces hay que cortar el duelo. Aún en la muerte hay pueblos que tienen una costumbre muy sana, que es lo que se llama banquete de muerto. Que el banquete de muerto se realiza el mismo día del entierro, al día siguiente o una semana después con los amigos. Es para disolver un poco la pena. Porque si no se disuelve eso, va a quedar aquí y nos vamos a hacer llorones, nos vamos a pasar la vida llorando. No es así. Mira, mi mujer murió en un accidente y me dejó todos niñitos chiquitos así. Entonces, yo estuve una semana con el mayor dolor de mi vida. Y después vi a mis niñitos. Y digo, estos necesitan vivir. Estos quieren el futuro. Estos no quieren un padre quejoso, un padre que se esté lamentando. Entonces me olvidé por completo con la ayuda de Dios, porque si no, no hubiera podido. Me olvidé por completo de mi dolor para pensar en las necesidades que mis hijos tenían de mí. Entonces se terminó el duelo, porque a los niños les tenía que dar alegría de vivir, futuro, aventura. Eso no es, porque si no, ¿qué hacía? Es contagiarlo de mi duelo. Y ahora todos son grandes profesionales, tengo un montón de nietos, todavía estarían llorando estos. Ahora, esto es muy importante, tú hiciste un paso de altruismo, saliste de ti mismo, o sea, tú tenías un dolor, pero renunciaste porque veías a tus hijos que tenían una necesidad. Yo en esto veo una clave muy importante para los tiempos modernos. Hay muchas familias hoy que piensan, está como metida esta idea en general. Me encanta una frase de Ortega y Gasset que dice, las ideas se tienen, pero en las creencias se está. Y hay una creencia, dicen, si no ves primero por ti mismo, no puedes ver por los demás. Y he visto gente que se ha atorado en un duelo, porque perdió a su mamá, o a un esposo, o a un hijo, y atorado en ese duelo, efectivamente está afectando a sus propios hijos. Y entonces, alguien llega y les dice, es que si no estás bien tú primero, no vas a poder estar bien para ellos. Y si alguien les dijera, no, piensa en ellos, creen que no se puede pensar en el otro mientras uno tenga un dolor. ¿Qué tan cierto es esto? Es cierto. Bueno, es una tendencia de la sociedad actual. La tendencia de la sociedad actual es de fabricar niños egocéntricos, niños excesivamente chiqueados, a los que no se les va a pedir esfuerzos suplementarios. Mira, hace unos 6 meses hubo un congreso pedagógico internacional, pero yo me alegré tanto de la primera conclusión de ese congreso pedagógico internacional. Consejo a los padres, cuando tu niño llegue del colegio cansado, es cuando más lo tienes que hacer trabajar en tu casa. Así es. En cambio, los padres dicen, ay, mi hijo llegó cansadito, pobrecito, venga para acá, hijito. Los están malcriando, pues. Pero qué bueno el consejo. ¿Por qué bueno ese consejo? Porque la persona que no sabe superar sus cansancios no va a poder triunfar en la vida. Porque, ay, estoy cansado, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro porque estoy cansado. Y a mí me causa muchas gracias en tantas conferencias que doy para matrimonio, les pregunto a las mujeres, a las esposas, díganme una cosa, ¿cómo llegan sus maridos a casa? Y todos dicen, cansado, siempre cansado. Cuando un hombre de verdad tiene que tirar su cansancio fuera de la puerta de entrada y pensar primero en su mujer y en sus hijos, en lo que necesitan de él, no puede estar pendiente de su cansancio. Y fíjate que hace también unos 8 meses hubo un congreso psiquiátrico en Europa sobre la situación social de Europa. La situación social de Europa es decadente, terriblemente decadente. Y no lo digo yo por opinión mía, sino por opinión de los gobiernos, digamos. Entonces, ¿sabes cuál? Lo primero que detectó este congreso psiquiátrico para estudiar el problema social, ausencia de hombres que ocupen su lugar, fíjate. Así es. Ausencia de hombres que ocupen su lugar. Yo creí que iba a decir otra cosa, problemas sociales, económicos, riñas entre las clases. No. El primer problema y más importante, ausencia de hombres que ocupen su lugar. Es decir, hombre, ¿qué quiere decir? Hombres que están haciendo su vida, tratando de ser felices, es decir, con un egoísmo muy disfrazado de tantas otras cosas. Mi trabajo, por ejemplo, a veces es un disfraz de egoísmo. Mi profesión, a veces es un disfraz de egoísmo. Como decían unos padres, es que no podemos llegar temprano a casa, nuestros hijitos nos esperan por nuestra profesión. Así que la profesión es más importante que las vidas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué clase de hijo está procurando para el futuro, ¿no? Bueno, así es la cosa. Es que estamos enredados en una filosofía egocéntrica. Esto viene desde muy lejos, de Descartes. Pienso, luego existo. Es decir, existo porque pienso. Y lo que yo pienso es lo que existe, y lo que no pienso no existe. Eso en egocentrismo. Se trasladó a la ilustración en la sociedad francesa, en la cual, desgraciadamente, intervinieron muchos clérigos. Uh-huh. Esa ilustración provocó la Revolución Francesa, la Revolución del Terror. Así es, porque tenemos que buscar el bien de cada uno. Entonces se anularon los sindicatos, la iglesia y todo lo demás, porque cada uno es dueño de cada uno, de su cuerpo y de su alma. Estamos sumergiéndonos, Osvaldo, en un terrible individualismo. Y por eso se dan estas historias como la que escuché esta mañana, de un hombre que dice, yo quiero hacer mi vida, ya no en familia, ahora yo solito, por mi lado. Esto está causando un dolor moral que de verdad está resquebrajando los corazones. Si supieran ustedes el sufrimiento de una mujer que recibe una noticia así. Pero, ¿sabes? El individualismo nos está haciendo pensar en nosotros mismos y olvidándonos de nuestros hijos. Vale la pena hacer las cosas por los demás, porque además es la forma en que verdaderamente alcanzas la felicidad. Hago una pausa y regreso después de ella. Te invito a que nos llames. Hay un regalo para ti. Tengo 5 pases dobles para una conferencia extraordinaria que impartirá Osvaldo Cuadro Moreno muy pronto en nuestra ciudad de Guadalajara, Jalisco. La conferencia se llama Mis conflictos emocionales. ¿Cómo resolver mis conflictos emocionales? 5 pases dobles. Vale la pena que asistas. Por favor, llámanos en este momento. Regreso después de la pausa, pero te pido un favor. ¡Alégrate! Seguimos adelante, familia bellísima de María Visión. Gracias por sus llamadas. Gracias por participar. No me han llegado aquí, ¿eh? Espero que no se tarden mucho. Espero que hayas hablado durante el corte, que hayas colaborado en el sostenimiento de María Visión, porque esto es una verdadera bendición. ¿Cómo los medios de comunicación al servicio de la verdad, de la luz, transforman nuestras vidas? ¿Cuántos milagros ocurren en los hogares, en los corazones, por alguien que de pronto se detuvo en este canal, no sabía qué era, pero hubo una frase, una voz, una luz que le permitió encontrar una puerta abierta? Hoy yo te invito, si eres una persona que batalla con sus emociones, que se siente triste, desencajada, que se siente a veces con mucho coraje, con una ira ahí guardada, pues tal vez en tus emociones no has trabajado lo suficiente. A veces creemos que son ellas quienes nos manejan. De hecho, hoy está conmigo Osvaldo Cuadro Moreno y va a impartir una conferencia muy pronto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Te invito a que asistas a ella. Estoy regalando 5 pases dobles para que asistas a esta conferencia que se titula ¿Cómo resolver mis conflictos emocionales? Y mira esa imagen en donde hay una chica con los brazos abiertos, me encanta, porque esto es abrirte a la vida, decirle sí a lo que viene y enfrentar de la manera más positiva posible los retos, los desafíos que nos presenta la vida. Hoy estamos platicando con Osvaldo Cuadro Moreno, él es argentino, ya se dotaron, ya se dieron cuenta por su acento, un hombre extraordinario, muy muy bien preparado, muchos libros ha escrito, cualquier título con este autor vale la pena tenerlo. Hay algunos de ellos aquí en María Visión. Vamos a resolver los conflictos emocionales. ¿Y qué le decimos, Osvaldo, justo a esa persona que dice, yo ya no puedo controlarme, yo soy como soy y no puedo controlarme? Yo me enojo, yo digo la verdad, yo soy muy franca, yo soy muy franco y eso me ha traído problemas. O decimos, toda la gente es complicada. ¿Qué les podemos decir? Mira, hay una cuestión fundamental. Que toda persona es un dinamismo. Una persona no es una cosa, es un dinamismo, es un espíritu en movimiento. De manera que yo puedo ser más de lo que soy y puedo ser diferente de lo que soy. Si no soy diferente de lo que soy necesitando serlo, es porque no quiero. Y ese es el principal problema de la neurosis. Hablas con cualquier psicoanalista, psiquiatra y te va a decir que el principal problema de la neurosis está en que la persona no quiere cambiar, aunque sepa que tiene que cambiar. No admite sus falencias, no quiere. Entonces, este es un problema que en filosofía le llamamos el desafío a la virtud, el desafío a ser más, a practicar el bien siempre. Ahora, también una persona en cualquier situación, y a cualquier edad puede descubrir su misión en la vida. Vamos a pensar en una mujer abandonada. Abandonada, la abandonó el marido, con hijos, bueno, lo que fuere. Si esa mujer descubre que puede ser ejemplo para muchas, con su paz, con su carácter aguerrido para enfrentar la vida y llevar a esos muchachos al triunfo, tiene una misión muy grande. Claro. Ella puede ser apóstol de hecho. Digan, por su testimonio, por el poder que tiene el contagio de su personalidad, pues. Y por lo demás, por lo que la gente ve en sus hijos. Bueno, yo no soy nada extraordinario, pero muchas veces la gente me dice, comprendemos lo que es usted cuando conocemos a sus hijos. Y así tiene que ser, pues. Entonces, siempre hay una misión, porque hemos nacido, Dios nos mandó a la tierra con un para qué. No hemos nacido como nos tiraron al voleo unas semillas ahí en el campo, no. Cada persona ha nacido con un para qué. Y ese para qué puede aparecer en cualquier momento de la vida. A veces el momento más dramático, porque el momento más dramático es cuando realmente nuestro testimonio es más valioso. Yo he tenido un amigo, murió hace unos años, que pasó muchos años en campo de concentración, primero en el Sahara y después al pie del Himalaya. Y entonces él me contaba la vida en el campo de concentración. Era un hombre robusto y grande, terminó flaco como un espárrago. Pero ¿qué descubrió? La amistad y la grandeza de alma. Él no era católico. Y le digo, ¿viste a alguien admirable? Sí, al capellán. ¿Y por qué admirable el capellán? Porque cuando teníamos que salir de la trinchera, él tomaba la cruz y salía antes que nosotros, decía, adelante muchachos. ¿Y cómo no lo mataban? No sé, algo milagroso. ¿Por qué no lo mataban? ¿Por qué él no moría en la metralla? Y en el campo de concentración, nos daba imagen de cómo se podía vivir en paz, con solvencia, con grandeza, para ayudar a cualquiera en el campo de concentración. Mira, yo nunca me he arrodillado ante nadie, pero un día lo encontré en las sierras de Córdoba, en Argentina, nos cruzamos en un camino de sierra, lo vi a él y me arrodillé para besarle la mano. Entonces, en un campo de concentración, este hombre descubrió profundidades de la vida que no lo había descubierto siendo capitán de artillería en el cerco de Tobruk. De manera que siempre hay oportunidad, pues. El que diga que no hay oportunidad porque ya está en el féretro, este está en el cementerio, pues. Es que hay gente que se sepulta antes de tiempo. Cuando dice alguien, es que no puedo más, en realidad tiene que saber que sí puede más. Escuché esta frase que me encantó, decía así, no puedo es el pretexto, no quiero es la razón. Así es, así es. Si tú tienes un reto en la vida, tienes un desafío, yo sé que estás diciendo no puedo más porque tus emociones te están dominando, pero la verdad es que sí puedes más porque arriba de las emociones hay quien pueda gobernarlas. ¿Cómo puedo yo gobernar mis emociones? Mira, hay momentos, Lupita, en que se necesita el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Esta es la realidad y la pura verdad. Cuando tengo que dar una consulta a veces a personas, a mí no me importa que crean o no crean. Yo les digo, para solucionar este problema tú tienes que encontrarte con el Padre. El Padre del Cielo. Aquel por el que vino Jesús para darnos un Padre. Entonces, ¿y por qué? Porque en Él puede descansar. Él es la vida, Él te dio la vida y Él te quiere, te ama y te va a dar el poder de superar cualquier dificultad. Es el poder de Dios también. Nosotros como cristianos, si no acudimos al poder de Dios, entonces, qué sé yo, nos reducimos a nuestra humanidad que es débil, es frágil, es, qué sé yo, está al borde de la muerte siempre. Entonces, recurrir al poder de Dios fue, es decir, el CELAM en Puebla, donde estuvo Juan Pablo II, te aviso que yo pude estar cerquita de él ahí. Qué privilegio. En ese CELAM. El CELAM habló del ritualismo vacío en las iglesias. Hay gente que va en busca de ritos y no de vida. Hay gente que va en busca de ritos y no de Jesucristo, por ejemplo. Entonces, la verdad de la religión es Jesús. Eso lo ha dicho Juan Pablo II, lo repite con insistencia Benedicto XVI. Esa es nuestra religión. Mira una frase de Juan Pablo II. A mí, yo estuve 3 veces con él. Me encantaba ver cómo ese calor humano. Él dijo esto que me impresionó mucho, me llegó al corazón. Dice, Jesucristo creó la iglesia para servir a todo hombre. Pero entonces si no recurrimos a la verdad de la iglesia, el corazón de la iglesia, el corazón de Jesús, entonces nos vamos a sentir como huérfanos. nos vamos a sentir como desamparados y sin fuerza. Yo creo que tenemos que acudir al poder de Dios. Mire, te digo sinceramente, yo he experimentado en mi vida muchas veces el poder de Dios. En mi propia vida, en la vida de otros. Yo he visto a gente salir del lecho de moribundos, levantándose. He visto todo. El poder de Dios. Estamos en el año de la fe. Mis hermanos que están escuchando, que están viendo, creamos. Creamos en un Dios vivo. El Papa Benedicto XVI ha generado un esfuerzo que se llama el Atrio de los Gentiles y está propiciando un diálogo entre creyentes y no creyentes, entre creyentes y agnósticos o gente que se declara totalmente atea. Y ha dicho algo que me sorprendió. El Papa dice que la mejor caridad que podemos hacer, la mejor, es la evangelización. Y les propone a los no creyentes, mira, si no crees, vive como si creyeras. Mira que conviene. Es una invitación muy especial. Vamos a hacer una pausa, piénsalo un poco. Tú no crees en Dios, pero Dios cree en ti. Y tú puedes empezar a vivir como si Él existiera. Te aseguro que tu vida cambia. De veras, hay otro color ahí afuera. Hago una pausa, vuelvo contigo. ¿Cómo manejo mis conflictos emocionales? Este es el tema del día. Osvaldo Cuadro Moreno nos acompaña. Te invito a que nos llames, a que nos dejes tu mensaje en este momento y te vas a llevar 5 pases dobles para una conferencia en donde tú puedes aprender de verdad a manejar tus emociones a tu favor. Breve pausa y vuelvo. Te pido un favor. ¡Alégrate! Alégrate, alégrate porque Dios está dentro de ti, porque Él es tu fuerza. Cualquiera que sea el reto que tengas que enfrentar, Él puede sanar heridas, Él puede corregir emociones y tú puedes ser gestor de tu éxito, de tu vida. Tú puedes decirle a tus emociones, ponerlas en su lugar, no dejar que ellas te lleven. Mira cuántas veces por emociones gritamos a nuestros hijos, ofendemos a los que más amamos, a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Hace poco una mujer me decía, Lupita, teníamos un gran matrimonio, yo no sé en qué momento se perdió todo. ¿En qué momento? No me di cuenta. Y ellos reflexionando ven que empezaron a faltarse mucho al respeto uno al otro. Uno ofendía, el otro contestaba y así se la llevaban. Después de algunos años no se dieron cuenta. El mal hay que atacarlo cuando empieza. Porque cuando ha avanzado ya se ha llevado muchas cosas. Pero Dios, no importa en qué momento de tu vida estás, en qué momento de tu conflicto, en qué momento de tu caída, Dios todo lo puede restaurar. Osvaldo Cuadro me está hablando de milagros que ha vivido ahora una situación en Lima, Perú. Vamos con él, pero quiero atender tus llamaditas, que agradezco infinitamente y por supuesto que vamos a estar en contacto. Pati de la C, con mucho gusto me voy a poner en contacto con el Padre Spam, al que quiero y admiro muchísimo y que yo sé que está iniciando el Santuario del Inmaculado Corazón de María y tenemos que apoyarlo a todos estos sacerdotes santos que están tratando de llevar el bien, la verdad, con este valor. Hay que apoyarlos mucho y al Padre Spam lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Pati, yo me comunico con él. Lucía Álvarez, agradece a María Visión, que Dios te bendiga. Lupita Valencia, La Tocaya, gracias. Saludos a Osvaldo. María Guadalupe Cabrales, saluda a Osvaldo. Gracias, pedimos oración con mucho gusto por la familia Silva Cabrales. Esperanza Plaza Cruz, que nos llama de California. Qué alegría, Esperanza, muchas gracias. Mónica Aguilar, muchísimas gracias. Ángeles Gómez, soy súper fan. Le pido mucho a Dios por María Visión y todos los que están colaborando en ella. Ángeles, yo te bendigo. Felicidades y gracias. Lupita Hernández, vamos a pedir con mucho gusto por la familia Medina y todas las personas que nos solicitas. Margarita López, muchísimas gracias. Marta Romo, de San Miguel el Alto. Francisco Javier Mendoza. ¿Pueden hablar un poco acerca de los miedos? Ahorita retomamos tu pregunta con mucho gusto, Francisco. María del Refugio Cardona, muchísimas gracias. Felicidades a este invitado de honor, dice Cuquita. Gracias. Zacarías Ornelas, muchísimas gracias. Guadalupe Lizardi, te queremos mucho, nos apoyas mucho. Vamos a pedir por la conversión de las familias, especialmente la familia Zacarías. Agustina Archinéaga, muchísimas gracias. Pedimos oración. Gracias por tu comentario. Laurita de Canaca, que Dios te bendiga. Practica mucho la libertad, don que Dios nos dio. A veces exageramos mucho la realidad y hay que llevar un equilibrio. Cuando nacimos, ay, me encanta esta frase que es Madre Teresa, la usaba mucho. Cuando nacimos llorábamos y los demás reían. Vivamos la vida de modo que cuando muramos nosotros los demás lloren y nosotros al centro sonriamos. Muy bien, Laurita. Patti Bautista, gracias. Con mucho gusto pedimos por tu familia. Mari Carmen Lozano, todo lo que han dicho me cae a mi medida. Yo os digo, no puedo sobrellevar a mi nuera. Es más, no, más bien sobrellevar la muerte de su nuera. Está sufriendo mucho porque su nuera ha muerto y la verdad es que el programa le está haciendo de mucha ayuda. Gracias, mi querida Carmen. Y fíjate lo que dije, lo dije al revés. Qué tremendo. Pero bendito sea Dios, Dios quiere que sigas adelante, que seas una abuelita extraordinaria si tienes nietos. Que tú les puedes llevar esa fe. Aurora Roca, muchísimas gracias. Lore Velázquez, muchísimas gracias. Alma Silvia Rojas, Nayeli Consuelo, fuerte saludo. Dice Nayeli, soy una niña de 11 años. Nayeli, es una bendición, te queremos mucho y tienes una misión, Nayeli, descúbrela porque tú eres una niña muy especial. Ceci Coronado, muchísimas gracias, pedimos por tu hija. Azucena Rivas, muchísimas gracias. Aurora Morán, muchísimas gracias. Ceci Sánchez, Alma Rosa Romero, Hilda Rodríguez, Abigail Reza, Sandrita Trujillo, que Dios te bendiga. Ya me dijeron por ahí que hay muchas llamadas, gracias a Dios. Vamos a platicar un poquito sobre los miedos. Lupita, mientras te estaba escuchando, pensaba una cosa. Tal vez nos están viendo personas que dicen, lo que dicen de Dios es verdad, pero Dios a mí no me escucha porque estoy en pecado. ¿Me acordaba, sabes de qué? De la parábola de Jesús del publicano y el pecador. Perdón, del fariseo y el publicano. Jesús no escuchó al fariseo, aunque sabía rezar muy bien, parece. Pero escuchó al publicano. Porque el publicano, desde el fondo de su miseria, estaba avergonzado y arrepentido. Y volvió en paz a su casa. Así que les digo a todos los que nos estén escuchando, no miren tanto su situación personal. Mírenlo a Dios. Exacto. Dios es grande, poderoso, misericordioso y es tu Padre. Para decírtelo en términos paulinos, Dios es tu papá. Cree en Él, confía en Él, confía en Él. Y si estás en pecado y no puedes salir, cree en Dios. Dios te va a dar la fuerza para salir de cualquier clase de pecado. Te va a dar las soluciones. Tú vas a poder. Dios te escucha. Me gustó algo que me dijiste en el corte, Osvaldo. Cuando tú haces oración, te pones de rodillas frente a Dios, tu Señor, y aceptas que Él es Dios. Que Él es Dios. O sea, en el momento en que yo soy humilde, digo, Dios mío, te necesito tanto. Ven y ayúdame. Cuando yo veo en el Señor al patrón, tú eres Señor, esa oración es escuchada. Es muy diferente cuando yo voy y le digo, ya escúchame, ya haz lo que te pido, claro. Ya, y hablo desesperada, es claro, muy diferente. Pero es el caso del fariseo, el publicano. El fariseo, él se creía bueno, entonces quería que Dios tenía la obligación de bendecirlo porque era bueno. En el fondo, el Dios del fariseo era él. En cambio, el publicano fue humilde, se presentó ante Dios avergonzado, es decir, lo consideró Dios. Lo considero Dios, es lo de la Biblia, timor dominis un sapiencia, el temor de Dios, el sobrecogerse ante la grandeza de Dios, es el inicio, el comienzo de todo buen saber, de toda buena sabiduría. Me encantó. Osvaldo, una interrupción nuevamente, perdón, dale, no quiero dale. Aprovecharlo. Fíjate que en alguna ocasión a mí me pasó, fíjate, con el conocimiento de Dios, con vida de oración, con lectura de la palabra, ya metidita en el camino de conversión cotidiano, ¿no? Y todavía así, bueno, pues caemos y pecamos y nos sentimos fatales. Yo me acuerdo que me veía a mí misma como diciendo, tonta, es que ¿cómo es posible? Es que ¿cómo caíste? Es que... Y me reclamaba a mí misma, me veía grotesca, fea, sucia, el alma más cochina que se puedan imaginar, me sentía fatal. Pero dijiste algo muy bonito ahorita. No te veas a ti, ve a Dios. Y yo quisiera repetir esto para nuestros amigos que nos ven en este momento. A veces nos sentimos indignos, nos sentimos que ya Dios, ¿qué nos va a ver si hemos pecado una tras otra? Ya ni confía en nosotros, así nos sentimos. Y qué gran idea no vernos. Claro. Me encantó. Ver, extasiarse ante la misericordia de Dios. Así es, presentarse frente a Él como el Dios. ¿Y qué otra cosa esperábamos? Me acuerdo que un día yo inicié, fundé entre una de las tantas comunidades, y hacía mucho que no iba. Y entonces me reprochan cuando yo llego, el grupo de hombres que dirigía, que no venía, y esto, y lo otro. Entonces, un montón de reproches. Y yo me sonreí y les dije, díganme una cosa, ¿qué esperaban de mí ustedes? Yo no soy Dios. Yo soy solamente un ser humano. Me defiendo como puedo. Hago lo que puedo y a veces ni eso siquiera. Así que los reproches de ustedes me entran por una oreja y me salen por la otra, porque yo ya sé lo que soy. No tengo que estar pensando ni entristeciéndome ni amargándome por mí, pues, borrón y cuenta nueva. Lo tengo que mirar a Dios. Tengo que mirar. Miren, una cosa que muchos santos han practicado, que a mí me parece muy importante, es mirar un rato, a Jesús crucificado. Uh-huh. Él pasó todo por mí. Murió por mí, dio su sangre por mí. Él pasó todo para que yo me salvara del pecado, de la muerte, de Satanás, del infierno. Entonces, Él hizo eso siendo Dios. ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a poder? Y aunque no pueda, un día voy a recurrir a Él al otro día, y al otro día, y al otro día, y voy a poder. Pero que esto es así. El poder del hombre, Lupita, es muy limitado. Es muy limitado. ¿Qué podemos nosotros los hombres? Mire, yo he tenido contacto con gente muy, muy, muy millonaria. No hace más que estar un rato con esa persona y ver que rodeado de sus millones tiene una pobreza de corazón y un sufrimiento que a nadie cuenta, porque como es tan poderoso no lo puede contar a nadie. ¿Qué somos nosotros los hombres? Mire, yo tengo este reloj en la mano que a veces que me ayuda a ver la hora. Y entonces cuando miro la hora, me doy cuenta que estoy vivo. No sé cuánto tiempo voy a estar vivo. Estoy aquí en el planeta Tierra, de paso. Yo no soy el dueño de mi vida, ni del planeta Tierra, ni de la salvación del mundo. Yo vengo por un pedacito de tiempo a hacer lo que yo puedo, y más que eso no se puede esperar de mí. Entonces yo confío en la misericordia de Dios. Mira, yo te digo lo que yo pienso personalmente, ¿no? Cuando vaya al cielo, ¿qué voy a poder exponer? ¿Todas las obras buenas que hizo? Yo lo que tengo que mirar a mi papá y saber que mi papá me quiere tanto que va a ser muy misericordioso conmigo. Y nada más, pues, ¿qué tanto problema? Es que es lindo. Esto de la humildad, me gusta reflejarlo en la imagen de un niño que va con su papá. Creo que ya vamos a hacer la pausa o todavía no. Ya tenemos que hacer la pausa, pero al regreso les cuento esta imagen que me encanta. Un niño que va en el bosque, tiene miedo, pero de pronto toma la mano de papá. Voy a contarles más al regreso de la pausa. Les pido que nos llamen, que participen. Tengo 5 pases dobles para una conferencia maravillosa sobre cómo manejar mis conflictos emocionales. La imparte Osvaldo Cuadro Moreno y la verdad es un privilegio contar con su presencia entre nosotros. Será esta conferencia en las inmediaciones de Guadalajara, Jalisco. Si quieren datos, llamen. Aquí les tenemos los datos. Dios les bendice. Vuelvo en un momento. ¿Te pido un favor? Sí. Alégrate. Alégrate, alégrate, familia de María Visión. Ahorita en medio de este conflicto, de esta crisis, de estas emociones encontradas, Dios te está invitando a dar una respuesta. Dios te está invitando a aprender. Es que esto es lo que nos falta en la vida. Estamos como muy acostumbrados, o estamos en una era que nos dicen que todo debe ser fácil y que todo se resuelve sin esfuerzo. Pero hoy Osvaldo, de alguna manera, nos está hablando de que tenemos que crecer en virtud para solucionar todos nuestros conflictos. Les agradezco mucho sus llamadas. Tengo pendiente ahí contarles lo de la humildad con la imagen del niño y su papá en el bosque. Pero antes, les doy lugar a ustedes, porque ustedes son lo primero para nosotros. Gracias a todos los que nos llaman, a los que se ponen en contacto. Me emociona mucho recibir llamadas de niños. Josué tiene 8 añitos y dice, y me gusta mucho el tema. Además, pido por mi sobrina de 4 meses. Hermoso. Felicidades, Josué. Eres un niño especial. Que Dios te bendiga, seguramente vas a ser un gran servidor de Él. Familia Campos Modelo nos habla de Belice. No sé si has estado por ahí. No estuve. Ahorita me estaba contando una experiencia en Lima que quiero que nos cuente allá en Perú. Edith Cortés de Oaxaca. Gracias, Edith. Mm. Muy interesante el tema. Un gusto conocerte, Osvaldo, aunque sea por televisión. Qué linda. Erika Liliana, muy lindo programa. Vamos a pedir por tu familia, mi amor. María de los Ángeles González desde Puebla. Gracias. Ermelinda Magaña de Florida. Bueno, me encanta el alcance de María Visión es una cosa mundial. Mónica Aguilar, muchísimas gracias. Llevo 10 años con un duelo y no lo he podido superar. ¿Qué le decimos? Que no se ha podido superar a sí misma, que no le eche la culpa al duelo. No se ha podido superar a sí misma, porque además hay personas que tienen una tendencia a la autocompasión. Y la autocompasión viene de estar encerrado en nosotros mismos sin ver las necesidades de los otros. Yo tengo que ser fuerte con esta mujer porque tengo que decir la verdad. Eso es autocompasión, eso no es duelo. Tienes que salir de ti misma, mi amor, salir de ti misma y ver que otros te necesitan. Ojalá puedas estar en esta postura. Yo recuerdo esta anécdota del cazador. Atrapa a un tigre, pero no se lo puede llevar por alguna razón, lo deja muy mal herido, dice, ya no va a poder comer y va a estar muerto en 3 días. Se regresa al pueblo donde estaba, a los 3 días vuelve y se encuentra que el tigre está vivo, está perfecto, está feliz. Y entonces dice, ¿por qué este tigre está perfecto si se tenía que haber muerto ya de hambre? Y se da cuenta, se queda observando, que un lobo apresa a otro animalito y lleva a compartir la comida con el tigre. El cazador se queda sorprendido y dice, ¿cómo es posible que haya más solidaridad entre los animales que entre los hombres? Y entonces regresa al pueblo para demostrar su teoría y se tira al piso, se simula que está herido y espera a ver quién le ayuda. Y pasan unos y otros y dice, no me ayudó nadie, han pasado horas. Y se levanta convencido, el hombre es egoísta, no es posible, los animales son mejores. Y va quejándose cuando escucha una emoción interior que le pregunta, ¿y por qué hiciste al tigre en lugar de hacer al lobo? No esperes a ver quién te atiende, sal a ver a quién atiendes, ¿no? Y eso es un poco la invitación, cuando alguien está tan centrado en su dolor, es que no ha visto el dolor de los demás. Lupita, hay gente que te dice que no sabe qué hacer los domingos, que los domingos son días muy aburridos, ¿sabes por qué? Porque no usa los domingos para atender a otros. Cuando use los domingos para atender a otros, se le va a llenar la casa, no va a saber qué hacer con tanta gente. De verdad. Porque es al revés la cosa. ¡Qué maravilla! Vamos a salir de nosotros. Ahí está un gran secreto para estar más sanos emocionalmente. Salir de nosotros. Luz María nos pregunta, hay ocasiones cuando entramos en la prueba, nos sentimos perdidos como niños. Murió su papá. Se sentía perdida en el desierto, se sentía muy sola, pero dentro de su corazón Jesús le decía que no todo estaba acabado, que empezaba una nueva vida. En el dolor de su corazón se dio cuenta que tenía como costras encima. Por medio de esta prueba se dio cuenta de sus apegos a sus seres queridos, le dio depresión, ansiedad, y aunque no podía orar, ella le daba la mano a Jesús y le decía, ayúdame. Y gracias a él ha salido de la depresión. Se siente mejor gracias a Dios. Esto es una clave muy bonita. Pero entregarte sí, a Jesús. Por supuesto. Bendito sea el Señor. María de la Luz Robles nos dice, ella habla de Laguna Grande en Zacatecas. Muchísimas gracias. Daniel Alejandro dice que es muy buena explicación del invitado. Gracias, Daniel. Laura Isabel, gracias por tu llamada y comentario. Consuelo Domínguez de Chiapas, gracias que nos marcas desde allá. ¿Cómo puedo controlar mi temperamento con mis hijos? Son muy desesperada. ¿Qué hago? Esta persona no ha desarrollado autoridad y sentido de protección. Entonces los hijos se le están yendo de las manos, se le están independizando antes de tiempo. ¿Es posible para ella prepararse y cambiar? Por supuesto. Mira, la fórmula más rápida es que tiene que leer mis libros sobre familia. Muy bien. Te voy a dar varios títulos. Uno de Osvaldo es este. Te lo recomiendo de corazón. Uno de los títulos de los libros de Osvaldo. Este se llama Mis conflictos emocionales, cómo superar las relaciones difíciles y mantenernos serenos. Es un material valioso. Te lo recomiendo mucho. María Visión tiene algunos de los materiales de Osvaldo Cuadro y son libros completamente fieles al magisterio de la Iglesia. Material que vale mucho la pena. Y nada, mi amor, prepararte. Eso es todo, prepararte. Una interrupción, Lupita. Sí. Porque estaban hablando de un problema familiar. Resulta que en todos mis viajes apostólicos, que yo vengo realizando hace más de 30 años, 40 años, me encontraba con que frecuentemente el problema fundamental era la familia. Entonces empecé a auxiliar familias. Empecé a escribir libros de familia para ayudar. Tú sabes una cosa, que hoy en día soy el autor que tiene más libros de familia en lengua española. ¡Wow! ¿Cuántos títulos? Y deben ser 12 títulos, una cosa así, de familia. Mis libros son 40 más o menos. Pero eso es, pero ¿qué es lo que pasó? Que me tuve que interesar por lo que a la gente le interesaba o le dolía. Entonces, evangelizar en el aire nomás, sin meterse en los problemas de las personas, es como una cosa injusta. Porque uno dice, cree en Dios, y el otro se está muriendo. Pero, a ver, ¿lo ayudo? Le paso un pañito frío por la cabeza, por la cara, para ayudarlo. Entonces, yo le puedo transmitir algo de mí. Es lo que dice Benedicto XVI a los sacerdotes. Antes de predicar, encuéntrense con Jesucristo vivo a ustedes para poder dar a Jesucristo vivo en su predicación. Porque si no, entonces, yo entendí eso e hice mucho por la familia. Yo ya me he visto con 1 millón de padres de familia. Porque es un problema básico, pues. Es un problema apostólico, cristiano, básico. Te cuento eso, ¿no? ¿Cómo fue la cosa? Porque mi interés era evangelizar, no era la familia, pero me interesé por la familia, pues. Porque es hacer vida el evangelio. Sí, claro. Hay que hacerlo vida, si no, estamos lejos de la felicidad que Dios quiere para nosotros. Es una felicidad que es caminito al cielo. Dice, creo que es Santa Rita de Casia, el camino al cielo es ya el cielo. ¿No? Qué bien y eso. Para, ¿eh? Y para andar camino qué al cielo, bien eso. Está precioso. Qué bien. Y para andar al cielo hay que prepararnos. Así es que, mamitas, no se desesperen. Las que dicen, yo soy iracunda, yo regaño a mis hijos, yo me arrepiento mucho, no puedo cambiar. La verdad es que sí puedes. Hasta ahora no has querido o no has sabido, pero puedes saber. ¿Verdad? Sí, yo diría en general, mira, no te creo. Bueno, sí, mira todo lo que nos está llegando aquí. Creo que tenemos un minuto. ¡Uf! Ya se nos va el tiempo. Rosario Esquivel, de Aguascalientes. Ah, todavía no nos... Rosario Esquivel siempre ve el programa. Felicidades por este expositor. Vamos a hablar de la ira. Es lo que a mí me domina. Oh, y ya. Sí, iría a la conferencia. Así es que vamos a tomarlo en cuenta para el boleto. Una palabrita de la ira. La ira es una riqueza del alma. El asunto es hacia dónde la canalizamos. Me gustó. Tenemos que hacer una pausa. Voy a regresar después de ella. Te voy a hablar del bosque, del niño y su papá, de la ira y del miedo, que nos hace falta resolver estas cuestiones. Pausa, volvemos. Y ya sabes, te pido un favor. Alégrate. Alégrate, familia de María Visión. Hoy puedes respirar, es cierto, hoy puedes dominarte, hoy puedes decidirte a ser un hombre nuevo, una mujer nueva. ¿Necesitas fe? Sí que la necesitas. Creer que hay un Dios poderoso, tener la esperanza de que los milagros se dan. ¿Por qué no vas a pedir un milagro para ti? Yo quiero ser una mujer nueva, yo ya no quiero ser igual. Es posible, porque para Dios nada es imposible. Así es que ten fe. Y decía esta imagen, estoy platicando con Osvaldo Cuadro el día de hoy, y decíamos, ¿qué es la humildad para presentarse a Dios? Algo que nos puede servir es esta imagen del niño que va en el bosque con miedo. Es de noche y hay sombras y hay ruidos y puede temer todo, el piquete de un animal, que un ave de pronto le rasgue el rostro, qué sé yo, muchos miedos. Pero si ese niño hace conciencia de que ahí viene papá y le grita papá y ese papá le da la mano enseguida y no solo la mano, sino que además lo levanta en sus brazos fuertes, ese niño se siente tranquilo. El bosque está ahí, los ruidos siguen, los peligros inminentes, ahí están. Pero el niño tiene paz en su corazón. Esta que sea nuestra relación con Dios, saber que en medio de estos peligros, de estos miedos que se nos presentan, hay un Padre amoroso y fuerte, así me lo quiero imaginar, ¿no? Y nos subimos a sus brazos, esta es la humildad. Yo me sentirme un niño pequeñito, ¿no? En los brazos de papá. Yo creo que por ahí va esta fe que tú quieres, de la que tú nos hablas. Cuéntanos un poquito esto que pasó en Lima. Me gustó la experiencia. Volver a tener esperanza y fe. Oye, Lupita, yo le digo a los televidentes, no se vayan a creer que yo soy un milagrero, un mano santa o algo así, porque por lo que les voy a decir. Tampoco, yo de alguna manera repudio eso de manipulación de las emociones para que suceda algo. Si sucede algo, tiene que ser porque Dios quiere. Bueno, me encuentro con que una zona de Lima tiene una reunión de pastoral familiar. Todos los matrimonios se dedican a pastoral familiar y me piden que yo les dé una enseñanza, una predicación. Entonces, eligieron el tema el resentimiento en la vida del hombre. El resentimiento es una enfermedad espiritual traída por la serpiente en el paraíso. pero también es una enfermedad moral, es un pecado los sentimientos. También es una enfermedad psicológica, porque daña la psiquis. Y también es una enfermedad física, porque trae un montón de enfermedades. La vez pasada, hablando con un médico, contándole de esto, él me trajo un libro de medicina donde decía, artritis reumatoidea causa resentimiento. Hablando con cardiólogos muy importantes a nivel internacional, me repiten lo mismo. Hay muchos infartos que cada vez están descendiendo en edad por problemas de resentimiento mezclado con la preocupación, el temor. Entonces estaba hablándoles que lo propio de un cristiano es ser como Jesucristo, es decir, perdonar. Porque Dios mandó a su Hijo para perdonar al hombre, para salvar al hombre. Vino para eso. Entonces nosotros, en cuanto cristianos tenemos que perdonar. Y si no perdonamos, entonces no podemos rezar el Padre Nuestro tampoco. Entonces fue esa mi predicación de evangelización. Hicimos un ejercicio del perdón. Entonces se perdonaban, me gustaba verlos como se abrazaban, algunos lloraban unos con otros. Y después le digo, para que esto sea, vean que es verdadero y que Dios está en nosotros cuando perdonamos, vamos a pedirle al Señor que cure nuestros enfermos. Los que están aquí, eran 500 personas, allí 250 matrimonios, además de los sacerdotes, etc. Y entonces oramos por los enfermos. Entonces, a ver, terminó la oración, a ver quiénes se sanaron. Yo me quería caer de espalda, porque yo no creía, digo, cuánta fe me falta. ¿Saben cuántos se sanaron? De problemas de hueso, de problemas de vista, de problemas de oído, de problemas de no sé cuántas cosas. 300 de los 500. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo diría, si me lo cuenta alguien, no lo creo. ¿Pero qué voy a hacer? Lo vi. Entonces, claro, tengo que creerlo. Lo cual me quiere decir una cosa esencial. Que si somos fieles a Dios, es fiel a nosotros. Nuestra vida está en sus manos. Todo se puede. Realmente, todo es así, Lupita. Parece mentira. Pero no, podemos además, más de lo que creemos que podemos. Podemos mucho más. Es que nos está faltando la fe. El mundo moderno, que ha perdido a Dios, muy claro lo tenemos desde el siglo XVI, XVII, porque efectivamente de pronto el mundo dejó de ser cristocéntrico con el iluminismo y todo eso. Y quitamos a Dios. Entonces, no hay hoy esa fe de aquellos primeros cristianos. Hoy no creemos, no tenemos esperanza, decimos tantas veces, es un caso perdido. Nos hace falta la fe, y con la fe de verdad que podemos mover montañas. Ten fe, ese matrimonio se puede restaurar, ese hombre puede regresar, aquella mujer puede sanarse. ¿Por qué no tenemos fe? Dice el Señor muchas veces, que se haga como has creído. En las Sagradas Escrituras lo tenemos mucho. Cristo quiere que vivamos. Que se haga como has creído. Qué palabras tremendas, ¿no es cierto? Tremendo. Sí. Bueno, yo creo que con mucha viveza, Benedicto XVI nombró el año de la fe. Así es. ¿Por qué? Porque hay que restaurar la fe. Estamos perdiendo la fe, pues. Sí. Estamos creyendo en las tonteritas. Oye, hoy veía una invitación, una publicidad en el barrio para la cartomancia. Mira lo que cosas tontas en que aquí llegamos, pues. La cartomancia, la adivinación. Ay, Dios mío, yo me acuerdo que una gitana me quería leer la mano, ¿no? Así yo estaba de paseo en un lugar. Y insistía. Yo la miré a los ojos y le digo, bueno, tú me leerás la mano, pero si primero me dejas decirte cómo fue tu pasado. Entonces se asustó y salió después. Osvaldo, te deseo todo el éxito del mundo. Para mí es un privilegio contar con tu presencia. Osvaldo es un conferencista magistral, donde se presenta, habla magistralmente, con toda la experiencia, con todo este bagaje, con todo este amor a Dios que él tiene y que ha vivido. Vamos a tener la oportunidad de tenerlo en nuestra ciudad. Investiguen, hablen por teléfono, aquí en María Visión tiene todos los datos, pero hay otro número al que pueden informarse. ¿Cuál es este número? 31-21-00-52. 31-21-0052. Experto en conducta humana, experto en la naturaleza humana. Cuando se estudia antropología filosófica se va mucho más profundo de lo que hacemos a veces solo en la psicología. Miren, todas estas no las alcancé a leer, pero ofrecí 5 pases dobles para esta conferencia, así es que los vamos a entregar. Aquí van, ¿me ayudas a escoger, Osvaldo? 5 nombres. 5 nombres. 1... A ver, dos, los que estén, los que no se vean. Tres, y de estos que no alcanzamos a leer, que ahorita vamos a leer, cuatro, y ya saqué dos. Ya está. A ver, vamos a decir los nombres, yo me pongo los lentes porque no veo nada. Josefina Ruiz, que Dios te bendiga. Fernando González Chávez, tienes boleto doble para esta conferencia. Aurora Morán, la familia Campos también, aunque es de Belice, esta la vamos a cambiar porque no van a poder venir. Abigail Peña, y por ahí, otro más. Aquí está Diana Maldonado. Hay cinco pases dobles, les vamos a hacer una llamadita, ojalá puedan asistir, es ya muy pronto, ahorita les vamos a informar. Nos tenemos que despedir, Osvaldo, muchísimas gracias. Ay, gracias por la invitación, Lupita. Una delicia platicar. Inolvidable esta invitación. Que Dios les bendiga, muy pronto nos encontramos, y te pido un favor, alégrate. Defiende el amor, que sane la herida de tu corazón, que cante tu alma esta canción.